Tuvo su despedida, Tita, el musical de Ciabap. El musical de Ciabap, que recorrió distintos escenarios de la provincia y que, bueno, ahora se despidió en el Teatro Español. Sí, este musical llevó adelante más de 20 funciones hace 2 años. Están trabajando, yo me incorporo en la última parte, digamos, la parte que suma música en vivo y que se graban los temas. Claro. Pero en realidad, desde que se gestó, ya hacen 2 años. ¡Wow! Y ayer fueron las 2 últimas funciones acá en la provincia, de despedida, muy emotivo. Eso para mí es como una sensación nueva también, porque no sé si tengo en otras situaciones esta sensación de despedir algo, qué sé yo. Además de un musical que la vez pasada, cuando habían estado con Eva acá, sí, contaban, era toda una experiencia también, sí, ¿no? Sí, mucha movida, mucha gente, es como, sí, una producción que lleva mucho trabajo, mucho ensayo. Fue un proceso hermoso. Para mí fue una experiencia enriquecedora, porque también esto de actuar y de trabajar con bailarines. Y sí. Así que una película muy rica para mí, desafiante. Y tenemos ahora la noticia, la mejor despedida, va a ser ir a Buenos Aires a presentar esta obra al Centro Cultural de las Cooperativas. Ajá. Ahí en la calle Corrientes, un teatro hermoso con varias salas. Vamos a estar ahí el 18 de ahora, de junio, el jueves 18, haciendo nuestra función. Así que muy, muy contentos también. Me imagino, no. Además que ya el año pasado se los había manifestado, qué bellezas las producciones que se están generando desde la compañía, desde otras también. Yo vi Lápices también, claro, que es también de esta compañía. Sí. Y me pareció maravilloso realmente que logren, que no es tan común, pero estos últimos... Sí, acá en la provincia es como nuevo, sí. Tal cual, sumar lo que es baile, lo que es canto y lo que es teatro. Sí. Sí, sí, sí. Es muy interesante esa interdisciplina, porque es un cruce que, bueno, no sé, supongo que cada cosa se potencia, ¿no? Y sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, estamos con muchas ganas de ir. Aparte, el grupo tiene una energía hermosa, ¿viste? Y es muy diverso también. Así que bueno, vamos a compartir unos días. Qué belleza, ya. Qué lindo que puedan llevar esta obra, que es tan significativa y que es sobre una mujer que tiene tuvo mucha personalidad y que se ha convertido en una leyenda argentina. Sí, ¿no? Sí, Tita, la pasión. Sí, qué carácter. Tal cual, sí, y un personaje tan popular, además. Lo que sucede con la gente es muy lindo también, se vivencia eso desde ese lugar. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Cómo es el feedback con ellos? Sí, sí, es bueno, esto del calor, ¿no? Hay como un calor especial, se vivencia en la función y después de la función. Y mucho tiene que ver con esto que vos decís también, con el personaje en sí mismo. Es un personaje que despierta esas sensaciones. Así que, bueno, Agustina Poole es la directora de todo este proyecto. Excelente coreógrafa también, sí, muy buena. Que de paso que mencionas, ahora en la Fiesta Nacional del Teatro obtuvo una mención especial por la coreografía y por el diseño de luces también. Eso es muy lindo también en la obra. La parte de las luces es, sí, tiene mucho lirismo. Bueno, es otro de los elementos que suma a la puesta, que a mí me encanta. ¿Hay grabación de esto? Van a, porque bueno, ayer fue la despedida de los escenarios de acá. Sí. ¿Pero va a haber alguna grabación de esto para poder volverlo a ver en algún momento? Me parece que algún registro hay ya. Claro. Sí, sí, sí, algún registro de obra entera tengo entendido que hay. No sé si creo que no ha salido a la luz mucho, pero sí que hay registro, sí, sí. Guille, ¿cuántos integran el elenco más o menos? Y mira, sí, contando los directores somos 15, creo, más de 15, sí. porque además de quienes estamos en escena, hay un director teatral que es Nico Sosa, está Juan Fadón, que hizo toda la parte musical. Otro grosso. August Pool, la Ceci, que está ahí en la técnica también, y bueno, ayudando en todos los movimientos de escena, que también viaja. Sí, somos varios. Es todo un equipo. Sí, para que todo funcione realmente, se ha conformado realmente un muy buen equipo de profes también, de acompañantes, hay coordinadores. Sí, que trabajan con mucha dedicación realmente, sí. Qué lindo, Guille. Sí, sí. Y ahora, ¿y qué significa para vos este paso por esta obra? Algo que es distinto a lo que vos también venís claro, haciendo. Anoche hablábamos un poco después de la función, tuvimos ahí nos fuimos a comer una pizza ahí y surgían un poco todos estos temas. Bueno, ¿qué había significado para cada uno? ¿Qué se busca cuando, qué sé yo, en cualquier proyecto de obra, de concierto? Ese tipo de cosas. A mí la parte como más desafiante fue la de actuar. Es como que lo que más prurito tuve, me fui de a poquito, largando, y a su vez después es una cosa que relaja mucho, ponerse un vestuario y entrar en un personaje. Sí, debe ser maravilloso. Y no ser vos está muy bueno. A veces, de vez en cuando, es una sensación muy también de libertad, esto de, bueno, de sacarse la identidad. Yo siempre digo que en la música, o sea, todo el esfuerzo está como puesto ahí en construir una identidad, claro, reconocible, ¿no? Que todo hable de vos. Y sí, en hacer una construcción. Y de pronto, aunque después la vas quizá desintegrando, rompiendo y armando, pero bueno, hay como una, sí, como esa idea de tener un sello, ¿no? Y esto, bueno, era despojarse de todo, de las formas que uno tiene aseguradas, que cree que funcionan y qué sé yo, al menos a la hora de interpretar y cantar, para inventar otra cosa. Tal cual. Y bueno, ese proceso a mí me fue muy valioso, sirvió mucho. Es bueno, entrar a jugar, ¿viste? A romper con lo que veníamos y a jugar. Incluso Tita no canta tanto a veces. Viste que juega mucho con el decir, sí, con la palabra, sí, bueno, verdad. Entonces, bueno, entrar en otra, aunque no es una imitación, por supuesto, pero sí había que rescatar un espíritu con esas pequeñas cosas, viste, muy características. Así que eso fue, sí, la parte de la actuación para mí fue todo un desafío y me terminó re gustando. Eso te iba a decir. Sí. Si te proponen hacer otro personaje y armar otra obra como esta, ¿lo harías? Lo tendré que pensar. A ver qué quiero hacer ahora en esta segunda mitad del año, cuáles van a ser los planes y dónde va a estar la energía. Pero sí, yo me llevo muchas cosas de esto. Qué sí. Belleza. Sí, sí, sí. Bueno, Guille, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos siempre por la charla, porque he estado en todo en el proceso del preestreno, sí, en sí, la sí, mitad sí, y ahora en la despedida, que como te decía, es emotivo, porque yo eso tampoco lo he vivenciado mucho, de hacer una presentación en la que se supone que algo se termina, qué sé yo, con la música no es muy así, no das por cerrado nunca que, qué sé yo, que determinada canción no la vas a hacer más. Tal cual, ¿no? Capaz que no la haces más, yo pero yo tengo no. La esperanza de poder en algún momento. Yo todavía no pude ir a ver la obra. Ah, no la viste, digo, claro. Me quedo con las recontraganas. Había visto Lápices, me quedé con esta. Es una espina que tengo. Ah. Que ya la, por eso digo, tengo la esperanza de que se vuelva a conformar en algún momento y que la pueda ver. Ay, bueno, no sé qué pasa. Capaz que somos como los chalchaleros que nos despedimos. ¿Viste? Eternamente. Como Mirta, este año es el último, y se vuelve el año que ojalá sea así la puedo ver finalmente. Bueno, Guille, te agradezco muchas gracias. Mucho. Un beso.